programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidos, bienvenidas a La Rayuela. Son las 9 de la mañana con un minuto. Este martes 25 de abril, nuestro programa número 79. Y bueno, ya estamos todos quienes hacemos La Rayuela, iniciando pues por nuestro querido Vicente Moya en la parte técnica. Michelle Játiva está ya también acá en nuestra cabina. Gabriel Caicedo, y en un minuto más se une a nosotros Fernanda Báez. Bueno, la verdad es que Quito amanece con un poco de sol. Con un poco de sol, pero con el comentario y la admiración de toda la población por el aguacero de ayer, ¿no? De ayer en la tarde. Es impresionante, nos hemos quedado con la boca abierta, como decimos popularmente, al ver estas imágenes en diferentes medios de comunicación, que dan cuenta de la forma de llover en Quito ayer en la tarde. Realmente, ahora sí que podríamos decir ríos de agua, ¿de dónde sale tanta agua? No lo podemos decir, la gente aterrada, ¿no? Buenos días, Michelle. Buenos días, Michelle, se muere de ganas de hablar el día de hoy, qué bueno. Quería acotar su comentario. Leí en las noticias que eran 28.8 litros por minuto que llegó, y por eso fue que se empozó, y por eso fue que terminó, como Gabriel me mostraba unas fotos, en realidad los pasos deprimidos casi al ras y el agua a desbordarse. Entonces hubo gente a la que tuvieron que rescatar, hubo carros totalmente tapados por el agua. Entonces uno se pone a pensar y dice, bueno, ¿qué está pasando? O tal vez hay un mal sistema o alguna cosa, pero yo creo que mucho tiene que ver con nosotros. El tema de respetar las alcantarillas en muchas ocasiones, y eso comentaba tras micrófono con Gabriel, y creo que es importante también mencionarlo. He visto yo cómo la gente barre la basura y bota toda esa basura en la alcantarilla en vez de recoger y poner donde se debe poner. Entonces, una práctica desgraciadamente por demás habitual, ¿no? Eso, lamentablemente. Entonces eso lleva a que, claro, no haya un buen desfogue, y lamentablemente vemos lo que pasó ayer. Entonces, si bien es cierto, no es el único problema, hay varios problemas de los que hay que poner cartas en el asunto, pero sí, también depende de nosotros. Y también con la naturaleza nadie puede, ¿no? Exactamente. Si estamos hablando de eso, de ese flujo tan intenso de agua, pues yo creo que hay cosas que realmente no están tampoco al alcance de las manos de los seres humanos, ¿no? En realidad, estos días creo que ha llovido de una manera tan copiosa que sí, estamos aterrados. En la mañana mucho sol, después de las 2 de la tarde nos caen truenos, rayos y centellas que nos asustan. Acá hemos sentido un par de veces, inclusive en estos días, el corte de luz, ¿no? Por los truenos. Se apagan las computadoras, inclusive. Entonces, y ciertamente, ¿tiene que correr al almuerzo o ya se queda sin almuerzo? Y lo otro es eso, ¿no? Es decir, hay que tomar una serie de medidas en estos días, desde abrigarnos, el paraguas, una gorra, unos guantes, pero también saber que en la mañana tenemos que despojarnos de todo eso porque nos asamos, pero a la tarde otra vez tenemos que ponernos todo eso. No hay como salir al almuerzo porque llueve en cualquier momento. Bueno, hay una serie de cosas, pero esa es una parte nomás de la vida, ¿no? Hay muchas otras cosas que queremos comentar también. el día de hoy también amanecimos con la sorpresa de una fotografía de nuestro querido Gabriel Caicedo, al que todo el mundo ha comentado. Ustedes saben, es un gran pianista, integra un grupo de rock prestigioso de acá, de nuestro país. Y cada vez tenemos mejores noticias, ¿no? Ahora, el fin de semana, tuvo la oportunidad de compartir escenario, que no es cualquier cosa, con uno de los grupos grandes, una de las bandas grandes españolas, como es Medina Zara. Entonces, hemos visto sus fotos y, claro, ustedes saben cómo suele entre compañeros, un poco le hemos hecho un poco de bullying, ¿sí? y le pedimos desde ahora, ¿no?, que cuando sea más famoso, haga el favor de acordarse de sus compañeros. Muy buenos Gabriel, días. Gabriel, un abrazo, buenos días. Gracias, Beatriz, por esa entrada muy calurosa. Muchas gracias, Beatriz. Y bueno, con humildad del caso, ¿no?, tomarlo siempre. Y por supuesto, o sea, es importante reconocer uno de dónde sale, ¿no? Quizás, y justamente ayer comentabas igual con un amigo por vía WhatsApp, le decía, me preguntaba este amigo, ¿no?, que cómo hice yo hace, quizá era unos 6, 7 años atrás, cuando este grupo estaba recién naciendo prácticamente. Me preguntaba cómo era la gestión de conciertos y todo eso. Y realmente era muy complicado, demasiado difícil, tanto que era más fácil hacer uno el concierto que buscar un concierto donde le puedan agregar. Entonces, prácticamente es como haber formado escena, haber formado público, haber, es todo un proceso cultural, diría yo. Y un proceso de disciplina, ¿no? De esfuerzo, porque siempre destacamos acá en La Rayuela esto de que el hacer arte no es un hobby, no, es una profesión, y es una profesión que involucra un rigor también, involucra una disciplina férrea, como en todas las cosas buenas de la vida, ¿no? Es decir, si queremos obtener algo bueno, algo que valga la pena, yo creo que sí nos exige disciplina, sí nos exige un esfuerzo, a veces hasta el sacrificio inclusive, ¿no? Nada que valga la pena se nos da gratis, y yo creo que es el caso de ustedes, es el caso de otras bandas, es el caso de otros jóvenes artistas que inclusive desde hace algunos años para acá han optado por esta autogestión, ¿no?, estos autofinanciamientos que son totalmente respetables. 9:07 a.m, y saben una cosa, hoy a las 5:00 p.m. en la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura, esto es importantísimo, se desarrollará el debate entre los cuatro candidatos que están optando por la presidencia de la Casa de la Cultura, Núcleo Pichincha, ¿no? Y es importante, nosotros les invitamos a ustedes porque es la única manera un poco de esclarecer dudas, conocer a los candidatos un poquito más de cerca, a quienes no lo han hecho, escucharles cuáles son, sobre todo, sus propuestas, ¿no? Que van. Imagínense ustedes, los próximos años la cultura estará en manos de uno de ellos, ¿no? Y por supuesto, desde ahora decimos, cualquiera que gane de estos cuatro candidatos, pues esperamos ciertamente que lo hagan de la mejor manera, que lo hagan pensando en función de cultura nacional, que lo hagan en función del arte, que lo hagan en función realmente de que las cosas mejoren, ¿no? Y que si ahora hay falencias, pues trabajar para arreglar esas falencias. Si hay cosas que están bien, pues hay que potenciarlas mucho más, ¿no? La Casa de la Cultura es una institución históricamente pues respetable acá en nuestro país, y no solo en él, sino en Latinoamérica entera. Por lo tanto, quien tenga, digamos, la venia de la mayoría de los votantes será quien realmente tenga que cruzar este reto importantísimo, delicadísimo para la cultura del país. ¿Qué dicen ustedes? La lista 1, pues, en representación, Javier Ceballos Perugachi; en la lista 2, Francisco Ordóñez; en la lista 3, Simón Zavala; y en la lista 4, Marco Orozco. Así es, son los cuatro candidatos a la dirección del Núcleo de Pichincha en la coyuntura de las elecciones, ¿no?, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Será este primer conversatorio el martes 25 de abril, es decir, hoy, en la sala de Metro Aguilera Malta, a las 5:00 p.m. Es vital conocer qué es lo que están tratando, qué es lo que se están pensando desde los sujetos políticos, desde las organizaciones sociales y culturales. Pensar qué se está definiendo como cultura. Eso es importante y vital. Entonces, todos invitados a este primer conversatorio. Esperemos que se den muchos más debates, porque a través del debate se puede permitir dialogizar un poco el tema de la política, ¿no? Así es, pues entonces todos invitados, porque nosotros vamos a transmitir también por la radio desde las 5 de la tarde, entonces para que escuchen y sepan cuáles son todas estas propuestas. También quisiéramos recordarles que nos escuchan en la 940M, que nos pueden escuchar y ver a través de la www.radiocce.com. Sí, y también a través nos pueden mandar mensajes al 099-5154-039, 099-5154-039 o a la línea directa el 2220-966. 9:10. Empecemos ya con nuestro primer tema, Michelle, ¿cuál es? Exactamente, el primer tema es Kiruba Quisiera. Bueno, vamos a escuchar entonces a este grupo ecuatoriano Kiruba y luego regresamos por más. Olvídenos de quién es el pastor. No te digas que ya no me quieres, solo 9:15, amigas y amigos, como lo habíamos anunciado, ya está con nosotros el maestro Luis Vaca. Bueno, ustedes conocen ya de él, él es de origen riobambeño, tiene pues como 35 o más años de carrera artística, su formación la realizó en el Instituto Nacional de Danza y se especializó en danza, pintura y actuación. A lo largo de su carrera ha recibido la ayuda de diferentes maestros especialistas en pintura como don Osvaldo Muñoz Mariño, Osvaldo Moreno, quienes se convirtieron realmente en sus principales guías. Pero bueno, primero buenos días, Luchito, buenos días, Luchita, gracias por buenos estar días acá. A la emisora, a todos, a los radioescuchas, es un gusto. Sí, es un gusto poder conversar nuevamente acá en este espacio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, su radiodifusora. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos. Sabemos que hace poco tiempo llegaste de otra de tus giras que has hecho últimamente, ¿no? Te fuiste a París, a Francia. Y precisamente, qué interesante sería conocer un poco ¿qué hiciste allá? ¿Cómo te fue, no? ¿Cuáles han sido un poco las enseñanzas? Sabemos que un viaje siempre, pues al regreso venimos con carga adicional, ¿cierto? Buenos días, gracias por estar aquí. Gracias, Bachita. Bueno, pues te cuento que sí, todo partió de la invitación del maestro Marcelo Murriagui, un maestro bailarín, coreógrafo que radica en París como 45 años, que todos lo sabemos, tiene su estudio de danza allá, y él organizó un festival que se llamó Emudance, que quiere decir más o menos emociones. Tuvo la certeza de mezclar algunas coreografías de tipo contemporáneo, que hecho con inclusive con una pareja de ex bailarinas de la Ópera de París. Su intervención también, Laurita Alvear, que fue a bailar como solista y con el maestro, y también fue mi pareja en las coreografías de tipo folclórico ecuatoriano. De hecho, Laurita y yo éramos los responsables de abrir y cerrar el espectáculo. Estos espectáculos se dieron entre la semana unos días antes del 29 de marzo, y rematamos, sí, ahora con la fecha 29, con mi exposición en la Embajada del Ecuador en Francia, concretamente en la ciudad de París. O sea, unimos las dos actividades en una sola para que Luis Vaca pues esté presente en las dos manifestaciones, haciendo danza y exponiendo. Luis, hay muy buenos comentarios, brillantes diría yo, respecto al libro, ¿no? Al libro que tú has ofrecido a la comunidad, la cronista de las fiestas populares, ¿no? Y ciertamente el calendario de fiestas nuestro, sobre todo en la serranía, es extenso y es muy rico en contenidos, en simbología. ¿Qué pasó con este libro fuera de nuestro país? Bueno, el libro, hablando del libro, pues se agotó antes de la exposición. Mira. Porque sí, no pude llevar muchos por cuestiones de peso y todo eso, maletas que te cobran a veces pues por exceso de peso, en fin, yo llevaba también mi exposición, entonces estaba hecho pulpo de claro, aeropuerto en aeropuerto, de avión en avión, pero bueno, los pocos libros que llevé, como les comento, pues se me habían agotado casi todos antes de la exposición. Cuando en la embajada me dijeron, maestro, ahí está la mesa para que exhiba sus libros, prácticamente ya no los tenía. Se me habían agotado después de las funciones en las que nosotros estábamos participando. A pesar de que está traducido al inglés, pero bueno, tuvo una aceptación increíble. llamó mucho la atención el colorido de mis cuadros que están en el libro y la narrativa muy propia de acá, y siempre queda esa expectativa, ese gusanito de gente extranjera que dice, wow, tenemos que ir a Ecuador, tenemos que conocer a Ecuador porque es un país muy lindo, muy diverso, muy colorido, muy alegre, muy festivo. Prueba de ello, pues, las dos coreografías que llevamos con Laurita, pues, causaron mucha sensación porque el folclore nuestro es eso, es vida, es alegría, es transmitir y eso, pues, a los franceses, modestia aparte, pues los cautivó. ¿Cuál fue el papel del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana? Porque sé que ellos de alguna manera estuvieron presentes también en esta gira. Bueno, ellos a mí concretamente me extendieron la invitación para exponer. Fueron muy importantes tanto la Cancillería como la Embajada, extendiéndonos la invitación para que se nos agilite los papeles, la visa que salió casi enseguida. De eso no nos podemos quejar, fueron un gran soporte, una gran ayuda. Luis, cuando hablamos, hace un momento hablabas de folclor, ¿no? Uh-huh. Y esto dicho hace algunos años, era hablar de cosas respetables, de fundamentos, hablar de esto mismo que tú dices, es una identidad, ¿no? Habría que hacer un análisis total desde, los elementos que se utilizaban para hacer una fachalina, para los vestuarios, ¿no? Que ya no son los desde la materia prima, hablemos desde del luego, algodón, desde de, luego. De, la bayeta, la lana de borrego. Y cada elemento, es decir, que sería bueno que nos hables un poco, eso es importante. Insistir en que no es un disfraz, ¿no? Para nada. Es un vestuario respetabilísimo, ¿no? Que conlleva una cantidad de símbolos, como lo dije hace un momento. Y el término, inclusive lo folclórico, habría realmente que redimensionarlo nuevamente. Porque, por desgracia, hoy, para referirnos a algo un poco despectivamente, decimos que eso está folclórico. Folclórico, nada más es disfrazarse, ni siquiera con los elementos más importantes. Hoy se ve con gran tristeza, y eso les tengo que decir, y no me cansaré de decir a los grupos, agrupaciones que dicen llamarse inclusive ballet folclórico. Yo no sé, chica, de dónde sacan tan facilito el término de decir ballet, de escuela de ballet. O sea, hay una redundancia ahí, o sea, ¿qué mismo es? ¿O es de escuela, o es de ballet, o es de grupo? No sé, no entiendo esa parte. Tú sabes que cuando yo tenía mi escuela, nunca le dije ballet, le dije escuela de danza, porque son gente que se está formando técnicamente, y también, que tiene que tener buenas directrices. El coreógrafo, el director, tiene que dedicarse a investigar para hacer los montajes coreográficos. Tiene que ir a lo que estábamos tratando ahorita, de buscar en los inicios, en la raíz, los materiales para formar el vestuario X, para no distorsionar, para no mezclar. Ahora se hace cualquier cosa y eso dicen folclore. Pues qué pena, pero así no son las cosas. Inclusive en las mismas comunidades ya no se respeta todo este bagaje enorme y maravilloso con el que se embestían los indígenas para celebrar la fiesta, por decir, de San Pedro, de San Pablo, de los San Juanes. Ahora no, con ponerse un pañuelo en la cabeza, amarrados como quiera, con un par de gafas y unos tenis y listo, eso es todo. Eso no, no, no, no,

Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Nueve de la mañana con 30 minutos y regresamos en este diálogo con el maestro Luis Vaca. Comparte con nosotros esta entrevista Gabriel Caicedo. Adelante, Gabriel. Maestro, viendo pues un poco de los, ¿qué diría yo?, de los instrumentos, herramientas que sirvieron para precisamente informar sobre la exposición, tengo en mis manos una especie de díptico donde pues se hace todo un argumento de su obra, ¿no? En especial, tratando especialmente a esta obra, Cronista de las Fiestas Populares. Y pues me asombra la cantidad de exposiciones que ha tenido. Y quería preguntarle si es la primera vez que viaja a Europa precisamente a presentar. Sí, bueno, ahí en ese pequeño catálogo según ellos pusieron lo más relevante, pero yo a mi cargo, pues a mis espaldas llevo nomás 36 exposiciones individuales, o sea, quiere decir un promedio de una por año. Una por año. Sí, y más o menos unas 17 participaciones, eso quiere decir en grupo o con otros artistas. Pero sí, respondiendo a su pregunta, pues es la primera vez que estoy en Europa, sí. ¿Y qué tal esta experiencia ya más allá de, quizás mejor dicho, más cercano a lo anecdótico? ¿Qué tal estar en Francia? Porque creo que es como la cúspide para el artista, ¿no? El hecho de estar quizás dejando un poco el eurocentrismo ahí. Pero el punto es que aquí en Francia hay cuna de varios artistas, de poetas, de pintores. ¿Qué tal se siente representar al país en esta cuna del arte, diría yo? Bueno, representar al país a donde tú vayas, si lo haces con humildad, con conocimiento, con sabiendo lo que tú llevas, a donde vayas te llenará, independientemente de la respuesta del público. No porque sea Francia la parada obligada de los pintores, de los artistas. Podríamos hablar de México. ¿Quién no va a México? ¿Quién no sueña con ir a México a consagrarse? Entonces, para mí, por ejemplo, mi próxima parada tiene que ser México, con una muy buena exposición, y si puedo dar talleres ahí de mi arte, si me lo aceptan humildemente, lo haré con mucho gusto. Pero igual ya he estado en Miami, he estado en Los Ángeles, he estado en Cuba, y cada público ha sido un saborcito, me ha dejado un saborcito, me ha dejado una experiencia, me ha dejado esa gana de seguir haciendo las cosas bien. Para mí no hay cúspides, el artista nunca termina, el artista siempre tiene que estar trabajando, tiene que estar investigando, tiene que estar buscando. Nosotros somos como gallinitas de escarba tierra. ¿Y cómo lo percibieron los ciudadanos franceses a la obra? Muy bien, muy bien. No quiero, sería un poco vanidoso referirme con qué términos, decirles con qué términos se refirieron a mi obra, pero uno de ellos, exquisito. Qué maravilla. Es importante, creo que a nosotros nos llena el corazón, el alma, saber que esta obra, realizada precisamente por un maestro ecuatoriano, esté a los ojos y al alcance de otros ciudadanos del mundo, ¿no? Es decir, que el arte ecuatoriano se vuelva universal. Eso es lo más lindo que a uno le puede pasar, dejando a todo de lado. Yo no persigo fama, porque de ser así, Bachita, tú me conoces, yo hace años me hubiera ido, me hubiera ausentado de mi tierra, hubiera dejado mi familia, mis hijos atrás, mi esposa, etcétera, etcétera. Yo no fui en su momento, cuando era joven, cuando tenía que hacerlo, quizá, no. Las cosas se están dando ahora. No sé por qué. A Luis Vaca le llegó tarde partir, salir de acá. Inclusive me tocó volver a bailar, mira, para ir a hacer dos cosas que a mí me han apasionado siempre. La danza ha estado conmigo desde los 14 años. Y el dibujo desde los 7 años. Empecé a pintar, cierto es, a partir de una escuela de formación, porque antes pues era un aficionado, pero ya a pintar, ya grandecito, ¿no? Después de recibir una formación. Maestro, ¿y cuáles serían los proyectos en este año? Bueno, en este año creo que nada, seguir trabajando y como digo, pues hay una próxima parada y quiero hacerla con toda la altura, con todo ese corazón de ecuatoriano, llevar ese pedacito de este pequeño gran país que es la bandera con la que me cobijo a donde vaya. Esa es mi misión. No sé si vuelva a ir bailando, no sé, pero lo que sí sé es que tengo un compromiso grande con México y que Dios me ayude, pues, y trataré de hacer lo mejor, de representar bien a este pueblo hermoso llamado Ecuador. Mil gracias al maestro Luis Vaca. Gracias por su tiempo, gracias por su generosidad de conversarnos, pues, desde este periplo maravilloso, ¿no? Este último, porque pues él ha estado acá compartiéndonos igual otras giras que ha hecho. Sabemos que su libro es un rotundo éxito. Esperamos ciertamente estar como al tanto de lo que haces, Luchito, y pues esto, como siempre decimos, esta es tu casa. Felices, orgullosos realmente de lo que haces cuando sales del país. Lo que haces acá adentro, pues todo el mundo lo conoce, pero fuera realmente eres un estupendo embajador de la cultura ecuatoriana. Mil gracias por estar acá. Gracias, Bachita, gracias a ustedes dos por la entrevista, a la casa, por siempre recibirme como en la mía mismo. Siempre digo, esta es mi segunda casa. Y siempre vengo con confianza. Y bueno, pues no faltaba más, les estaré compartiendo todos mis proyectos adelante. Tú sabes, prefiero írmelos guardando de a poquito. Así es. Pero siempre abriendo mejor, ¿no? Ventanitas. Claro, y, ¿no? Y creo que con el airecito que entra por la ventana, la puerta se abre muy fácilmente. Luis Vaca, muchas gracias. Nosotros. Muchas gracias. Bueno, 9:37 a.m. Vamos a la música y retornamos con más. Bellos son los días, bellos son los días, en tu compañía he vuelto a nacer. Me sirve de guía, ángel de mi vida, y esta melodía me vuelve a traer. Solo contigo quiero escapar de nuevo, hacerme viejo en el bohío viendo el atardecer. Con guarapo y caña, maestro chicharrón y batido de mamé. Seguir bailando rosadito, aunque nos pongamos viejitos. Seguir durmiendo pegadito. No importa que nos cuelguen los pellejitos, estamos hechos el uno para el otro, como el queso cuando se derrite en el risotto. Soy el detergente que limpia toda tu mancha, tu Don Quijote, tu Sancho Panza, y tu minucinea que acompaña todos mis sueños. No importa si son grandes o pequeños, te daré toda mi fuerza, aunque me quede yo sin nada, que ya tu amor me lo devolverá mañana. Al oído y me gusta, me dices que te quiero y me gusta, me gusta, me gusta, y cuando tú me miras me gusta, ve la forma en que sonríes me gusta, me besas en la boca y me gusta, me gusta. Nosotros, no hay secreto guardado, niña, ni tampoco terremoto, nada puede septiembre a lo que siento uno del otro. Soy el televisor, tú mi control remoto. Eres la otra mitad de la naranja que faltaba. Eres mi queso blanco, yo soy tu mermelada. Hecho pan de usarte y alegrarte toda la vida. Yo soy el enfermo y tú eres la medicina. Al oído y me gusta, me dices un te quiero y me gusta, me gusta, me gusta. Y cuando tú me miras me gusta, de la forma en que sonríes me gusta, me besas en la boca y me gusta, me gusta. Dime cómo hacer para entregarte mi amor. Después de la cena vienen cosas buenas, hay que empezar lo mejor. Dime cómo hacer. Está lo mejor. Hay que empezar lo mejor. Como dice mi nena, es como tú me ha ido, como tú me ha ido. De la mañana con 41 minutos, regresamos aquí a La Rayuela. Hoy martes 25 de abril, en nuestro programa número 79 en lo que va del presente año. Recuerde que si desea alguna sugerencia musical, algún saludo y cualquier tipo de, no sé, pues comentario, inquietud, algo que nos quiera simplemente compartir, no lo dude. Escríbanos al 099-51-54-039. Ese es nuestro número de WhatsApp, repito, 099-51-54-039. Y si es que usted desea llamar y pues que su voz salga al aire, al 2220-966, 2220-966, y es todo un gusto atenderle. Y pues en mis manos también quisiera compartir algo que yo tengo. Es la revista Rocinante en la edición 102, correspondiente al mes de abril precisamente de este año, y tengo justamente abierto a esta revista en una página donde un titular me ha conmovido y quisiera pues trasladar este mensaje o de cierta forma compartir con ustedes esta experiencia y este texto. Dice: una familia sacudida por la fatalidad. Se cumplen 105 años de la escritura de La Transformación, el relato de Kafka sobre la inevitable soledad de lo que es distinto y singular. Ahora traducida como La Transformación, aunque el primero en hacerlo fue el español Jordi Jovet en 1978, la narración de Kafka, conocida con el título de La Metamorfosis, fue escrita en 1912, por lo que celebramos 105 años desde la redacción de esta pieza maestra de la literatura realista del siglo XX. Publicada por primera vez en 1915 y que recibió los elogios de Borges, Monterroso, María Zambrano, Eduardo Mallea, Virgilio Piñera y César Aira, por citar algunos nombres, ¿no? El archiconocido insecto de la primera frase debe entenderse de forma alegórica. Sin embargo, preocupación por el hecho de que sea un cien pies, una langosta o una cucaracha. Kafka, insomne y vegetariano con voz de barítono, rechazó en una carta a su editor que en la portada hubiera cualquier insecto. Si yo pudiera proponer algún tema para la ilustración, escogería temas como los padres ante la puerta cerrada o, mejor todavía, los padres y la hermana en la habitación fuertemente iluminada, mientras la puerta que da al sombrío cuarto contiguo se encuentra abierta. Sí, ustedes recuerdan ese personaje, ¿no? Gregorio Samsa, quien vivía en la caverna platónica de su trabajo alienado antes de su reencarnación. Asume con el transcurrir del tiempo esa sensación de espantoso y monstruoso insecto, o bicho según la traducción, que se ha apoderado de él cual producto de un sueño porque choca con su inmediatez. Esa transformación, una inverosimilitud que se presenta como un hecho incuestionable. Permite entrar en la realidad familiar que le envuelve hasta que se queda al margen de la familia, orillado por culpa de dicha transformación y por ende de la sociedad, sus aspiraciones personales en un pozo. Su nueva existencia le proporciona un punto de vista diferente mediante el que se percata de detalles inéditos, sobre todo de las relaciones familiares y aún más de las paternas. Estamos, por lo tanto, ante una historia de tono frío y neutro con escenas patéticas y desmesuradas con un fondo descorazonador. Una historia de indiferencia, desprecio, odio, solidaridad, amor y compasión familiar, donde las estructuras familiares se derrumban de forma inapelable y solo se recomponen definitivamente tras el sacrificio de Sansa. Y estamos, de igual modo, ante una sociedad donde la inteligencia y la libre voluntad resultan insólitas porque se impone lo vulgar, lo convencional y el peso de lo inerte. No se trata de un criptograma. Sansa no es por entero Kafka. La transformación no es una confesión, aunque sea en cierto sentido una indiscreción, escribió ese lector de Dickens que fue Kafka. La narración tiene puntos en común con la vida del escritor checo, pero la transformación va más allá y es una fabulación de un aislamiento, de una desintegración del yo, donde la inverosimilitud y la irrealidad siembran el pánico en la lógica más racional, aunque no son más que una metáfora, una concreción de la realidad en un estado distinto al cotidiano. Así es, esto es lo que en esta revista Rocinante, pues tenemos esta lectura, este texto de Carlos Ferrera, titulado Una familia sacudido por la fatalidad, siendo alusión pues a los 5 años de la escritura de la transformación o la metamorfosis, ¿no?, de Kafka. A propósito de esto, Michelle, ¿has leído alguna vez a Kafka? Sí, la verdad, recuerdo que en el colegio nos hicieron leer La Metamorfosis. La Metamorfosis, porque justo, generalmente es un texto que se lee como que en la adolescencia, por decirlo así, porque es como que en el pensum del colegio. Pero la verdad, yo luego lo volví a leer para entenderlo mejor, para ya ir un poco más allá, ¿no? También, sobre todo, yo me acuerdo que en primer semestre lo volví a leer y sí. Creo que el tema de volver a leer los libros te da un mayor entendimiento siempre. O sea, es como cuando uno ve una película, ve la segunda vez y descubre más cosas. En el libro es igual. O sea, me parece que es así. Entonces, ya descubrí un poco más, hubo un mayor entendimiento. ¿Por qué? Porque ya había mayor comprensión, digamos, del existencialismo y de todas estas teorías que ya, bueno, uno ya va entendiendo mucho mejor conforme va teniendo más edad, ¿no? Lo valioso, creo que, de Kafka radica en esta cuestión como que de la lógica, de la cotidianidad, siembra pues un, diría yo, una especie de quiste que empieza a enfermar toda esa lógica y toda esa realidad, a tal punto en que lo lógico ya no es tan lógico. Imagina tú despertar un día como en forma de cucaracha, en forma de sin pies, ¿no? Sí, realmente es una comparación. Y lo extraño de esto es que, o sea, lo asombroso de la literatura de Kafka es que las personas no se asombran los personajes o la atmósfera que crea el escritor no es determinante para el asombro. Es decir, que se haya convierto en bicho, se haya convertido en bicho el personaje, no es lo esencial, no es lo importante. Lo importante viene después, cuando este bicho tiene que interactuar con las personas en esa lógica racional. Algo así se me hacía, o me recordaba respecto a la otra obra que he leído de Kafka, el proceso, en el cual pues una persona no sabe ni por qué fue es arrestada. Inmediatamente pues le siguen un proceso judicial y no sabe por qué razón está envuelto en un proceso. Así es, y pues toda la obra determina esto, ¿no? Lo irracional frente a una cuestión que el mundo parece totalmente racional, que al mundo le parece racional. Es decir, es lógico seguir una burocracia, ¿no? Que de tal juzgado a tal juzgado y después a tal juzgado y después a tal autoridad. Entonces, el personaje camina por esas honduras lógicas. Lo ilógico es todo el proceso, porque nunca se sabe por qué es arrestado. Al final, obviamente, el personaje, Joseph K., termina prácticamente, de cierta forma, como ajusticiado, con un balazo, y pues nunca se supo por qué. Entonces, eso es lo interesante de Kafka, es una literatura muy... muy ¿cómo, extraña, ¿no? Cómo presenta también las realidades de la vida, ¿no? Su forma de ver al mundo y su forma de ver las situaciones que se presentan. Porque él presenta así, ¿no? Por eso hablábamos del bicho, o sea, como uno se convierte en un bicho, pero sí es, como yo decía, una comparación distinta, tal vez extraña, pero que también te lleva a una reflexión. Claro. Kafka se consagró como uno de los mejores escritores del siglo XX... Ha sido tendencia para otros escritores también. Así es, esto en cuanto a este apartado que hemos querido realizar respecto a la literatura de Kafka. Hay otros datos curiosos, ¿no, Michelle? En este mundo, pues, todo llega a ser incluso a veces curioso. Sí, la verdad, quisiéramos compartirles, y de hecho estábamos conversando que ahora en adelante les vamos a compartir más datos curiosos de acuerdo a los días. Y hoy es un día especial, les voy a decir por qué, más bien adivinen de qué se trata. No sé si ustedes recuerden unos animales, les doy una pista, unos animales que caminan medio así, medio patojitos. Caminan en dos patitas, es un ave, pero no puede volar. No puede volar. Nada en el frío ártico y sobre todo... En el Antártico. Sí. Y sobre todo siempre está en grupos, entonces siempre se desenvuelve en grupos. Es un ave, sí, nada, no tiene plumas y no puede volar. Y ya una más fácil, son negros con blanco. Ya, si usted no se dio cuenta, le vamos a decir la respuesta. Exactamente, la respuesta es el pingüino. Así es. El pingüino, hoy, ¿por qué hemos hablado del pingüino? Porque hoy es el Día Mundial del Pingüino, en el que se conmemora a estos animalitos, que como ya decíamos, sobre todo siempre están en grupo y todo, y este día se celebra el Día Mundial del Pingüino, para promover el cuidado y protección de estos maravillosos animalitos. Entonces es importantísimo recordarles y pues también justo estos días dar estos datos, porque sí es importante que nosotros también nos demos cuenta que sí podemos poner un granito de arena, así sea pequeño, en conservar el ambiente para que ellos también no sufran de los estragos del mal clima y el calentamiento global, porque lamentablemente hemos visto que a veces a ellos su hábitat está ya cada vez más reducido precisamente por el calentamiento global. Claro, los pingüinos, obviamente, ¿no? Al necesitar el oxígeno, necesitan, valga la redundancia, ubicarse en una plataforma fija, un pedazo de hielo, aunque sea. Ese es el problema, ¿no? Gracias al calentamiento global, pues, las capas del hielo se empiezan a transformar en agua, en estado líquido, por supuesto, y el hogar de los pingüinos, incluso de otros animales como los osos polares, empiezan a ser un poco inestables. En ese sentido, pues hemos querido hacer alusión a este día, 25 de abril, el Día Mundial del Pingüino. Exactamente, y también un dato adicional antes de cerrar el tema. ¿Por qué el 25 de abril es, aparte, este día de conmemoración a estos animalitos? Y quiere decir que en la estación McMurdo, en la Antártida, los científicos e investigadores se dieron cuenta que cada 25 de abril de cada año, una colonia de pingüinos regresaba ahí después de haber estado meses en el mar. Entonces, por eso que se toma como día de referencia el 25 de abril, porque todos los años del 25 de abril ellos regresan del mar luego de haber cazado y haber estado viviendo algunos meses afuera de su hábitat. ¿Regresan a la Antártida? Ajá, regresan, lo que pasa es que salen ellos a cazar, a comer, todo, y luego vuelven otra vez en grupos para agruparse. Entonces, claro, y usted pensaba que, o mejor dicho, usted se asombraba porque hay pingüinos en las Islas Galápagos, ¿no es cierto? Porque migran precisamente con la corriente de Humboldt, y esa no la sabía, ¿no? Que es cada 25 de abril su regreso, digamos, a su hábitat natural. También tengo otro dato interesante respecto a esto. Actualmente existen entre 40 y 50 millones de pingüinos en nuestro planeta, pero solo hay 5.000 pingüinos de las Galápagos y 1.600 pingüinos de ojo amarillo. Así que... qué interesante. Tenemos que ayudar a conservar esta especie. Empecemos por algo, ¿no? En las Islas Galápagos... ¿Tú alguna vez los has visto? Sí, una vez, sí. Recuerdo que era por Pedernales, me parece. Ya. Yeah. Porque gracias a la corriente fría que viene del sur, estos pingüinos pues ascendían a las Galápagos y en esta corriente es propicio pues llegar a las costas de Manabí. Estos deben tener realmente unas características distintas, porque los otros están en Antártida y viene ese frío, ¿no? Y si están en Galápagos no creo que haga ese mismo frío. Van al trópico a calentarse un poquito. Claro, también debe tener también algo detrás, algo así como las ballenas que siempre migran para el tema de la reproducción. Así es. Ajá. 9:55, vamos a un tema más, a escuchar a Pablo Alborán con la canción Éxtasis y volvemos. Tenía el alma deshecha por dentro, por un amor que me dejó seco. Tardé en curar la herida que me hizo bajo mi pecho. Estaba indefenso, pero llegaste tú lanzándome un beso. Agitaste los sentidos de mi cuerpo, fundiste tus labios con la punta de todos mis dedos. Tómame de los pies a la cabeza, porque quiero ser la nava que derrama tu volcán de miel. Bésame, tápame la boca con tu boca, porque quiero arder. Las ventanas de mi desordenada habitación. Éxtasis, no salgo del asombro de tu énfasis. El hacer que olvide todo lo que un día perdí. Jamás me ha dado alguien lo que tú me has hecho sentir. Que me rozaste, yo ya me rendí, me vas a sentir. En punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. Secretaría de Suicidios es una obra de Francisco Bedoya. Se presentará este jueves, viernes y sábado a las 19:30 en la sala del triciclo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el segundo piso del edificio de los espejos. Es una puesta en escena de los protocolos burocráticamente necesarios para poder olvidar y vivir en sociedad. Santiago Hidalgo, actor de la obra, explica más sobre la temática. Según las estadísticas, casi el 90% de las personas alguna vez o lo han intentado o lo han pensado, o bien, si nos ponemos a ver, todos tenemos un amigo, un conocido que ha cometido este acto. Entonces,

Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Se publica el número 25 del medio que circuló entre 1945 y 1966. La revista de la Casa de la Cultura Ecuatoriana revive. En este número, amigas, amigos, los colaboradores son Raúl Pérez Torres, actual presidente de la Casa de la Cultura, Ernesto Carrión, Susana Rocha, Álvaro Alemán, Irving Zapater, Eliezer Cárdenas, Esteban Ponce, Diego Araujo y Carlos Paladines, entre otros. Al cabo de 50 años, vuelven a abrirse las páginas de esta revista para nuestros escritores y artistas, para la creación de poetas y narradores, para la obra de pintores y las investigaciones de los científicos, para el trabajo de los ensayistas. La revista de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, retornando a sus raíces, la de la fervorosa siembra de una generación que creyó firmemente que el destino de nuestro país había que encontrarlo en lo cultural, quiere retomar la tarea como muestra de fe en la persistencia de las instituciones y en la prevalencia de las ideas sobre las circunstancias siempre pasajeras. Los fundadores de esta publicación dijeron al iniciar la presente tarea editorial que por medio de esta revista, la Casa de la Cultura Ecuatoriana ofrecería un campo para las expresiones de la inteligencia, para las inquietudes de la investigación científica, para las manifestaciones del arte. Y añadieron que este campo sería libre y ancho, sin limitaciones ideológicas, sin estrecheces, de escuelas, sin preferencias inhibidoras. Los 24 números que aparecieron entre 1945 y 1966 constituyen prueba que el propósito fundacional cumplió su objetivo. Asimismo, los materiales allí contenidos son, en la hora actual, un importante acervo de la producción intelectual de aquellos años y de la contribución de muchos ecuatorianos de valía. Por las páginas de esta revista, amigas, amigos, pasaron las plumas de Benjamín Carrión, Pío Jaramillo Alvarado, Alfredo Pareja Díez Canseco, Leopoldo Benítez Vinuesa, Jorge Carrera Andrade, Gonzalo Escudero, Alfredo Pérez Guerrero, Jorge Carrión y tantos más. Se publicaron obras íntegras como los trabajos de Pío Jaramillo Alvarado y sobre el secreto de Guayaquil en la entrevista entre Bolívar y San Martín, o la vida del mariscal José de la Mar, de César Dávila Andrade, sobre Solano, el combatiente sedentario de Homero Viteri Lafront, su pensamiento sobre el caso del asilo de Aya de la Torre, de José María Vargas, sus estudios sobre Gil Ramírez Dávalos o Remigio Crespo Toral, de Ramiro Borja y Borja, y sobre la Constitución quiteña de 1812, o de Jaime Suárez Morales, sobre la novena Conferencia Interamericana de Bogotá. Bien, se descubrieron páginas de antología como La flauta de Onix de Arturo Borja o El laúd del valle de Humberto Fierro, y se publicaron también primicias como la biografía inconclusa de Miguel Ángel Zambrano. Queremos nosotros hacer un llamado, amigas, amigos, para que estemos pendientes de esta revista de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Miren ustedes, se reseñaron infinidad de publicaciones, en buena parte gracias a la acuciosa dedicación de Alfredo Chávez, y en fin, sirvieron también para dar a conocer públicamente sobre la actividad relazadas en la casa, tal

y en lo personal me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque se trata de revivir, o mejor dicho, de vivir una nueva experiencia en cuanto a la visita de museos o de casas museos. Para este tema, pues, nos va a hablar precisamente Henry, especialista, y pues nos va a contar un poco de qué se trata esto de el viaje en el tiempo. Es una propuesta que nos interesa porque nos permitiría visitar pasajes y subsuelos nunca antes mostrado a turistas, acompañados, por supuesto, con actores, con guías turísticos en la Casa Museo Manuela Sáenz. Esto se dará el 29 de abril a las 19 horas y pues estos detalles ya con el mismo Henry. Bienvenido, Henry, ¿cómo te encuentras? Bueno, buenas tardes, buenos días, Gabriel. Estamos muy, muy gratos de estar aquí y agradecidos con ustedes por el hecho de darnos la apertura para dar a conocer estas propuestas turísticas nuevas que estamos sacando al mercado. Básicamente nosotros lo que establecemos es una propuesta cultural diferente en un museo vivo. Este museo les permitirá conocer procesos históricos desde Eugenio Espejo, el hecho de la matanza del 2 de agosto. Posterior a eso también tendremos la etapa ya prerrepublicana, cuando Sucre vence. Vamos a tratar algo que casi nunca se ha tratado. Es la estrategia militar que utilizó Sucre para poder lograr ganar en la batalla de Pichincha. Todo esto es significado con actores en los cuales tenemos un guión histórico, básicamente. Entonces, aparte de ver una especie de montura de teatro, podemos observar todo lo que es historia, tradición y cultura. Así es. Yo quisiera entrar en detalles más adelante. En principio quisiera desarrollar la entrevista desde el inicio, ¿no? Es decir, ¿cómo se funda o cómo se... Claro, ¿cómo se funda o cómo se organiza este movimiento cultural, diría yo, de Quito Casero hoy? Esa propuesta, coméntanos, ¿cómo nació? Bien, bueno, es una propuesta que nace de estudiantes de la Universidad Central de la carrera de Turismo Histórico-Cultural, tomando en cuenta que el Ecuador tiene aproximadamente 1,000,000 y pico de visitantes anualmente. Londres tiene aproximadamente 4 millones de habitantes y 8 millones de personas que visitan Londres como ciudad por la propuesta turística que tiene. Entonces, Quito es primer patrimonio cultural de la humanidad. Sumado a eso, tenemos varios monumentos arquitectónicos, tenemos la escuela quiteña, etcétera, pero siempre la oferta turística es repetitiva y es la misma. Entonces, nosotros tomamos esta iniciativa de crear Quito Qué Hacer Hoy con la propuesta de innovar en los museos, innovar en el centro histórico. Hemos generado rutas como la ruta del tabaco que hace Taitacana. Es una ruta temática, ya que el tabaco, por ejemplo, es originario de aquí del Ecuador. Por eso hay el libro que dice América enseñó a fumar al mundo. El tabaco concebido de una forma totalmente diferente a un cigarrillo. Tenemos, aparte de eso, nuestros actores también generan rutas turísticas para colegios, tercera edad. Muchas de ellas las hemos hecho gratuitas para darnos a conocer. Tenemos el servicio, nos pueden buscar por arroba Quito Qué Hacer Hoy en Facebook, en los cuales se pueden poner en contacto con nosotros y hacemos este tipo de recorridos. Ahora ya, para poder financiarnos, tenemos cobros y costos mínimos para hacer la gestión, lo que son trajes, lo que es implementación, audio, etcétera. ¿Y esta propuesta con cuántas personas funciona? Funciona básicamente con 11 personas, de 11 a 15 personas, dependiendo el escenario que tengamos que mostrar, los actores que se necesiten. Pero en la estructuración están todos pertenecientes a la carrera de Turismo Histórico-Cultural. Tenemos desde graduados, personas que están egresadas y personas que están en niveles medios. Entonces queremos ser una especie de fuente de primer empleo, para que puedas tener un roce ya con lo que es el sector turístico, con lo que es el desarrollo turístico de la ciudad. Y una propuesta, nuestra intención es que cada persona que entre a Quito Qué Hacer Hoy genere su propia ruta turística. Entonces, de esta forma tendríamos una gran apertura. Por ejemplo, damos gracias a la familia Álvarez, que nos ha permitido hacer este recorrido en el Museo Manuela Sáenz. Entonces, nuestra intención es generar varios lugares con temáticas para de esta forma generar una sola ruta o un circuito turístico. En este grupo que puede, como aclara Henry, no puede agruparse más personas o incluso menos, depende de la ruta y depende del tema, ¿no? Pero en este grupo, porque entiendo que debe ser como multidisciplinario, porque conocen tanto de teatro, conocen de turismo, conocen de otros ámbitos. ¿Qué tipo de profesionales se encuentran inmersos en este en este proyecto? Bien, tenemos desde un museógrafo que está graduado de la Andina, tenemos personas que realizan teatro, que han sido teatreros y estudiantes de la Universidad Central, del Alma Mater, las personas de turismo, y tenemos una administradora turística de la ESPE. Entonces, como podemos darnos cuenta, tenemos una gran variedad de profesiones que entre todos tratamos de complementar para generar un producto. Y generar de cierta forma un paradigma, creo que nuevo, estos proyectos se están incentivando. Yo veo recientemente, hay otras propuestas por supuesto, y en este sentido tomaste una categoría, me parece vital, hablar del museo vivo. ¿Qué significa esto de hacer de una infraestructura llamada museo algo que esté vivo y que sea dinámico? Sí, justamente eso, la palabra dinámica es fundamental. Para los niños, para nosotros como adultos, muchas de las veces es muy complejo el ir a un museo. En su gran mayoría los museos tienen guías que te explican de una forma sumamente superficial. Si entendemos que para que nuestro país logre surgir, necesitamos generar una identidad como ecuatorianos, una identidad como quiteños, saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Entonces, con nuestra temática de hacer museos vivos, lo que hacemos es que la persona, en lugar de estar simplemente en este lugar, poniéndose de alguna perspectiva aburrida, para decirlo de una forma, ese momento tiene una interacción viva y real. En ese momento como que te transportamos a la época. Estás en la época de la colonia, estás en la época de la independentista, la Gran Colombia y la República. Entonces, esto te permite de una cierta forma generar tú como identidad, saber quién eres, saber que en Quito hubo gente que era muy ilustrada, gente académica, y no solo yéndonos a la colonia, en este caso por el tema de que es Manuela Sáenz, pero de ahí podemos desarrollar absolutamente en cualquier parte o en cualquier museo esta temática. ¿Cuántas rutas tienen ya elaboradas? Porque entiendo que toda esta logística, esta parafernalia solo funciona para esta ruta, ¿no?, de Manuela Sáenz. ¿Hay otras rutas quizás? Sí, justo estamos desarrollando. Esta es la primera ruta que tenemos al mercado ya con un costo. Las anteriores rutas han sido gratuitas, que han sido rutas de fachadas, han sido rutas específicamente de monumentos arquitectónicos, estilistas, para también abaratarnos costos, ya que el costo de ingreso a los museos también tiene un costo el ingreso. Entonces lo hacemos más por fachadas, historia. Por ejemplo, no sé si conoces la única cruz de piedra que está tallada en el centro histórico, una leyenda que cruza sobre esta, entonces nosotros con esto tratábamos de generar identidad y que te apropies de los lugares. Y pues, ya entrando ya en el tema exactamente, háblanos sobre esta ruta. ¿Cómo nace la idea de hacer esta ruta de Manuela Sáenz? Bien, básicamente creo que casi la mayoría de emprendimientos aparecen por una necesidad, que en su gran mayoría es económica. Entonces, ya al darnos cuenta que todos son profesionales, bueno, en su gran mayoría son profesionales, tienen una profesión, pero no encuentran una fuente laboral, quisimos crear nosotros mismos nuestra fuente laboral. Y tanto es así, como te mencioné en un inicio, que queremos que sea nuestro primer empleo, generar primeros empleos. La propuesta nace ya que la familia Álvarez nos da la apertura, en especial agradecimiento a Ramón Álvarez y su esposa, que nos dan una apertura en el museo para nosotros poder inmiscuirnos. Entonces, ingresamos a partes que nunca han sido mostrados al turismo. Por ejemplo, tiene dos sótanos, tiene unas especies de criptas, tiene unas cuevas que lastimosamente han sido selladas, pero que conectaban con el convento de Santa Catalina de Siena. Entonces, tiene una colección espectacular en lo que es arte, valga recalcar, que es una colección privada. Esta colección tiene cosas de la colonia Escuela Quiteña y también tiene cosas muy singulares, como por ejemplo una maleta rescatada del Titanic que logró conseguir el señor Álvarez. Increíble, cosas y detalles que uno ni siquiera se imagina, ¿no? Sabemos que sobre este personaje, Manuela Sáenz, hay incluso leyendas, hay algunas historias, ¿no? Supongo que también uno de los fines del turismo es educar y precisamente quitar esos mitos y esas leyendas, ¿no? Exacto. ¿Qué nos podrías decir respecto al personaje Manuela Sáenz? Por ejemplo, Manuela Sáenz en el periodo histórico en el que se encontraba la sociedad de ese momento, era muy mal visto que una mujer deje a su esposo. cosa que pasa, ella deja a su esposo en Perú y simplemente la obligan a casarse con una persona ya a los 20 años y en este momento no recuerdo el nombre del esposo, con 40 años. Ella lo deja, en este momento ella recibe el título de Caballeresa del Sol. Logra que el ejército militar de los españoles del Perú se den la vuelta y se vuelvan realistas. Entonces, con eso ella viene a Quito y por ejemplo, acá nace un gran amor cuando llega el libertador Simón Bolívar. Entre muchas de las cosas es que la iglesia no la quería, ella tuvo un gran valor político en la sociedad quiteña. Pues por esto que Vicente Rocafuerte la exilia al Perú después, porque ella tenía un poder político sumamente amplio. Fue la libertadora del libertador. Entonces, tratamos, por ejemplo, era una mujer de un temple y un carácter que muestra a la mujer quiteña, la mujer ecuatoriana, como la mujer de liderazgo que ha sido siempre. Entonces, en ese momento ella rompe paradigmas totalmente de su sociedad, lo cual le permite llegar a ser considerada, más bien aquí en el país no se la conoce tanto como es en Venezuela y en Perú, que se la admira y se la conoce y se la respeta. Y pues hay esos detalles que precisamente no es lo mismo que relatarlos aquí en la radio. Se necesita vivirlos, como hemos dicho hace rato, ¿no? Vivirlos, digamos, hay un cuadro y uno tiene que exponer el cuadro delante de las personas, ¿no es cierto? Y se hace como la experiencia más real. Exacto. Se acerca más a la realidad, a la época. Y hablando más de esta ruta de Manuela Sáenz, ¿viajan solamente dentro de la casa o hay otros lugares estratégicos donde visitar? Bueno, el punto de encuentro es en el Museo Manuela Sáenz. De ahí salimos para los subsuelos, porque no se puede ingresar por la casa. Salimos hacia los subsuelos, en el cual vamos a tener en los subsuelos una representación artística que va a ser, los subsuelos van a ser la colonia. Vamos a tener a Eugenio Espejo con las ideas independentistas. Vamos a tener la Junta Suprema en una muestra de imágenes. Posterior a eso subimos y tenemos un homenaje a los próceres de la independencia y de ahí salimos a la República. Pero todo en sí, básicamente serían 5 pisos de historia, teatro y cultura y lo que podemos observar en generar identidad, y como te había mencionado. ¿Y cómo una persona que nos está escuchando puede acceder a este servicio? Bueno, pueden contactarse con nosotros por la página de Facebook, @ Quito que hacer hoy, por el correo electrónico quitoquehacerhoy@gmail.com y por el número de contacto 0986-89-6584, el cual pueden hacerlo vía llamada telefónica o WhatsApp. Y entiendo que debemos a reservar también, ¿no? Sí, básicamente es para evitar aglomeración o cualquier tipo de molestias o problemas con los visitantes. Es que hacemos grupos debido a que los espacios, como visitamos las criptas, visitamos los subsuelos, los espacios son sumamente reducidos, es una casa colonial. Entonces no podemos tener más allá de 15 personas por ruta. Entonces necesitamos que se reserve, lo pueden hacer por estos medios de comunicación, el @ Quito que hacer hoy, por Facebook, por el Hotmail y por la vía telefónica. ¿Algún costo quizás? Sí, el costo es de $10 para adultos y el diferencial es de $5 para niños y tercera edad. Y pues está interesante la propuesta, Henry, el hecho de conocer la historia de una forma más vívida, más real. Y pues alguna vez, no sé si esto sería una especie de pedagogía, incluso el hecho de que entre más cerca te acerques al objeto, mejor dicho, sea más una experiencia más para ti, aprendes más, ¿no es cierto? Exacto. Es como lo que nosotros tratamos de hacer es generar eso. O sea, la persona puede aprender de varias formas. Tenemos varios tipos de inteligencia, sea auditiva, sea visual, sea táctil, etcétera. Entonces nosotros queremos llegar de todo, sensorialmente, a todos tus sentidos, para que de una u otra forma tú sepas qué es lo que pasó contigo, de dónde vienes y a dónde vamos. Así es, te agradecemos, Henry, por este tiempo destinado a esta entrevista y deseamos desde esta radio todos los éxitos a tu ruta, a tu proyecto y pues a todo el grupo que funciona con este grupo, ¿no? Quito que hacer hoy. Agradecemos a Henry, pues siendo ya las 10 de la mañana con 58 minutos, vamos a un corte y regresamos. Adelante. Cultura en punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura.

contigo de la mano volar. Así me dejas, me encuentro con mi soledad. Gracias a Dios que a mi lado estás. Avanzar hundido y hastiado por tanta frialdad. Un hombre atrapado en su realidad, preso en una jaula llamada ciudad. Huyendo de la nada busca la soledad. Deja que el silencio lo venga a devorar. Fábrica de esclavitud, sueños en un ataúd. Guarda esperanza bajo un cielo azul. Fábrica de esclavitud, sueños en un ataúd. Guarda esperanza bajo un cielo azul. Mañana con 10 minutos regresamos a La Rayuela. Recuerde que pues hay una serie de eventos que se van a desarrollar este fin de semana, y pues lo más importante es respecto al 29 de abril, ¿no? Esta fiesta de la cultura, justamente en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Todas las dependencias, todas las instancias mayoritariamente de la Casa de la Cultura van a estar siempre haciendo actividades, ¿no? Actividades, así que les invitamos a esta fiesta cultural que se desarrolla en la Casa de la Cultura el día 29 de abril, a partir de las 10 de la mañana, ¿no? A las 10 de la mañana, pero también inicia el viernes 28 de abril con un pregón que es del Inti a Cristo. Entonces pueden también participar de esto, van a venir danzantes de todo el país. Y bueno, pues nos vamos con la siguiente producción, un capítulo más de Ciespal, de esta producción Alas para la Ternura. Es una lección para los padres que castigan a sus hijos y olvidan demostrar su cariño con equidad, armonía y respeto. Así que vamos con este siguiente capítulo de Alas para la Ternura, programa de protección al menor. Reconocer los derechos de los niños, compartir su tiempo, comprender sus situaciones, brindarles una sonrisa, una caricia, ayudan a construir un mundo de respeto y afecto, un mundo feliz. escuchemos Alas para la ternura. A mi cuarto empiezo a flotar. ¡De veras! No es que digo mentiras, no muchas al menos, pero es como si con solo cerrar la puerta el peso que la balanza marca escandalosamente se convirtiera en aire, o en algo menos que aire, porque siento clarito cómo los pies se despegan lento del piso, la cabeza se me aliviana, y con solo respirar, toda yo me pongo a flotar. ¡Gordita! ¡Ponchita! ¡Ven acá que tienes que hacer tus ejercicios! ¡Pochita, no me hagas enojar! ¡Te digo que vengas acá, gorda! ¡Gorda, gorda, gorda! ¡Yo me llamo Clara! Clara tiene 11 años. Pesa 142 libras. Y ha entrado en un programa para bajar de peso. Sus papás decidieron llevarla con un médico, porque ya no sabían qué hacer. A ella no le gusta mucho, porque tiene que hacer dieta, ejercicios y otras cosas molestas. Pero lo que menos le gusta... Hola, ñaña. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué fue, Gordis? Me estoy pintando las uñas, ¿me ayudas? ¡Claro! A ver, dame la mano. ¿Con este color? Sí, pues, Gordis, ¿con cuál otro? Oye, Silvia, cuando termine, ¿me las pintas tú a mí, sí? ¿Para qué te las vas a pintar? Ni se te van a ver, con lo gorda que estás. Todos solo te van a mirar la panza y los cachetes. Chao, Silvia. Eso es precisamente lo que no le gusta a Clara. No le gusta que su familia, sus amigos, sus compañeros, todos la llamen gorda, rechoncha, pochita y cosas por el estilo. Por eso se encierra en su cuarto y empieza a fantasear, a imaginarse amigos, personas, que no la llamen despectivamente gorda. ¡Hola! ¡Hola, Clarita! ¿Te ha gustado nuestros juegos pirotécnicos, ah? ¿Te ha gustado? Sí, Clara, dinos. ¿Qué te parece la fiesta que hicimos sobre tu barriga? ¿Te diviertes? ¡Ah, te diviertes! ¡Te diviertes! ¡Hombre! ¡Claro que me divierto! ¡Me encanta! Desde que ustedes se bajaron de las cortinas y se instalaron en mi barriguita a hacer sus excursiones o sus fiestas, yo me la he pasado muy bien. ¿Eh? ¿Y antes no? ¿Antes no te divertías? Bueno, más o menos. Lo que pasa es que a mí... ¿A ti qué, Clara? A mí siempre me están diciendo gorda, fofa, pocha y cosas así feas. ¿De veras? ¿Solo porque tienes esta linda pancita en que nosotros jugamos? Pero si a nosotros nos encanta tu barriga. Solo cuando la vimos desde las cortinas, decidimos salirnos del estampado y hacer excursiones en ella. Y además, lo que importa no es la apariencia de las personas, sino cómo son por dentro, qué sentimientos tienen y cómo se relacionan con los demás. Claro, eso, claro, claro, claro, claro, Clarita. Sí, yo sé eso. Y también sé que mi mamá no me llama gordita o pochita por mala, sino porque me quiere. Y por eso me hace hacer dieta y todo eso. Ella no es como mi hermana Silvia o mis compañeros del colegio que me gritan, ¡ahí va la rechoncha! Y no me dejan jugar con ellos. ¡Ey, qué feo! ¿Pero de verdad te dicen así? Sí, ellos se burlan. Mi mamá no. Pero de todas maneras, a mí no me gusta que me diga pochita, como si yo fuera una cerdita. Yo me llamo Clara. Eso es. Tu nombre es Clara. ¿Clara? ¿Está claro? Claro. Y cuando alguien te diga alguna de esas palabras feas, diles que no te gustan y que te llamas Clara. Clarito le dices. Clara. Claro, claro, tiene que decirle Clara, porque si le dice Clara, es que es Clara. La imaginación de Clara es fantástica. Sola en su cuarto, es capaz de crear mundos maravillosos en los que sus amigos son seres diminutos que le caminan por el cuerpo y son amables y tiernos con ella, justo como ella quisiera que fueran su hermana o sus compañeros de clase. A veces las personas no tomamos en cuenta los sentimientos de los que, por algún motivo, son distintos a la mayoría y hacemos bromas que pueden lastimarles y hacerles sentir mal. Esto es lo que pasa con Clara. No vemos más allá del aspecto físico y nos olvidamos de lo demás. Clara, por ejemplo, es una excelente alumna. Le encanta el dibujo y las ciencias naturales. Juega perfectamente al ajedrez y está aprendiendo a tocar el piano. Oigan, chicos, les quiero pedir un favor. El que quieras, Clara, el que quieras. Quiero que me enseñen a acampar. ¡Acampar seguro, segurísimo! ¿Pero para qué necesitas aprender a acampar? Porque mi hermano Andrés se fue a vivir a Machalida y yo quiero ir a vivir con él. Y para eso necesito aprender a acampar. ¿Y tu papá y tu mamá te van a extrañar? Sí, creo que sí. Pero Andrés nunca me trató mal, ni me dijo gorda, ni se burló de mí. ¿Y si mejor hablaras con tu familia y les dijeras a todos cómo te sientes cuando te llaman gorda o fofa? Ellos te quieren, ¿ah? Incluso Silvia, de eso sí que estoy seguro. Pero no se han dado cuenta de que no te gusta cómo te dicen. ¿Tú crees? Clara se dio cuenta que era hora de decirle a toda su familia y sus compañeros lo mucho que le dolía que le dijeran sobrenombres y le hicieran sentir como si el ser gorda era algo malo. Su mamá prometió jamás hacerlo. Sus compañeros y compañeras de la escuela, frente a la maestra, se disculparon. Y cada mañana todos decían, «¡Buenos días, Clara!». Ella sintió que era tan bonito escuchar que la llamaban por su nombre, que decidió escribirle una carta a Andrés, su hermano, y contarle todo lo que ocurrió. Querido Andrés, ¿recuerdas que todos me llamaban gorda? Seguro que te acuerdas. Pues ya no. Un día les dije que feo era oírles gritarme o llamarme fofa, rechoncha. Y les pregunté si les gustaría a cada uno si yo les buscaba sus defectos, porque todos los tenemos, y les dijera narizón, dedos largos o pirañita. Y entonces se dieron cuenta que sería horrible. Incluso Silvia se dio cuenta que lo hacía sin intención. Y me pidió disculpas y me dijo que me quería mucho, porque yo era su hermana, la chiquita, la más bonita, la más dulce y la más tierna. Clara, escucha esta canción que escuché en la radio. La grabé porque es muy chévere y es para ti. Claro de fiesta con Dios, bailan los rosales pidiendo un favor, que los pies del niño que anda sin tambor puedan ser vestidos en pronta ocasión. Pedimos al agua su verso mejor, que cubra las manos del niño. haciendo camino, con firme silbato contra el remolino, que vengan al mundo miel de raspadura, que ya aparecieron alas para la ternura. Ay, soñando y sonriendo, todos vamos creciendo, sanos y felices. Pero no debemos olvidar que nuestros padres también tienen la obligación de proporcionarnos un trato más tierno, expresar sus afectos con mayor frecuencia, con oídos abiertos, miradas cálidas y abrazos apretados. Por cierto, yo también necesito de sus abrazos y mimos, y espero que me los den la próxima vez que nos encontremos. Hasta entonces, trátense bien. Nos veremos pronto. ¡Chao! Alas para la ternura. Una motivación sonora para construir un mundo de respeto y afecto. Un mundo feliz. Dirección Armando Grijalva. Cuento y adaptación de Ernesto Ortiz. Música Walter Carrillo. Alas para la ternura. Es una producción elaborada por CIESPAL con el auspicio de UNESCO Ecuador. Minutos, amigas, amigos, y seguimos con más de La Rayuela. Les recordamos que este próximo sábado, a partir de las 9 de la mañana, la Casa de la Cultura se viste de fiesta una vez más para pues celebrar ciertamente el arte y la cultura. Este sería Hecho en Casa número 2 y cuenta con la presencia, con la colaboración, primero, de todos los funcionarios que hacemos la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sus autoridades, y por supuesto, gestores culturales, artistas, y para ese día, pues vamos a tener, creo, como 12 grupos de música popular ecuatoriana. Ahora mismo tenemos un par de payasitos que están acá al frente haciendo las delicias del público. Les mandamos un abracito cordial, afectuoso a ellos. Y entonces queremos invitarles a ustedes, amigas, amigos, para que vengamos. Bueno, dado el caso que realmente Quito hace, en Quito llueve en estos días, nunca sabemos qué clima vamos a tener, desde ya les decimos, hay formas de disfrutarlo, así es que traiga su paraguas, su impermeable, venga con su familia, coméntelo entre vecinos. Esta es una buena oportunidad de tener eventos con calidad aquí en la Casa de la Cultura y, por supuesto, de forma gratuita. La entrada es absolutamente libre, Michelle. Exactamente, pues todos invitados, como ya dijo Bachita, a este gran evento Hecho en Casa número 2. Y bueno, también yo vengo con más información. Hoy será el primer debate sobre para los candidatos al núcleo de Pichincha a las elecciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y la va a ser a las 5 de la tarde, hoy, en la sala Demetrio Aguilera Malta. Recordemos que en la lista 1 está Javier Ceballos, en la segunda Francisco Ordóñez, en la lista 3 Simón Zavala y en la cuarta Marco Orozco. Ellos hoy harán un debate en donde se presentarán principalmente sus propuestas para llegar, o de ellos que aspiran sobre todo a la dirección, ¿no?, del núcleo de Pichincha. Así es, también recordarles que este 29 de abril a las 19 horas en el Museo Casa Manuela Sáenz se va a presentar esta propuesta de Museo Vivo, Viaje en el Tiempo, donde se podrán visitar los pasajes y subsuelos nunca antes mostrados a turistas. Esto, pues, precisamente era el tema de conversación en la entrevista anterior junto a Henry Machuca, gestor cultural y una de las personas que organiza estas rutas de turismo aquí en la capital. Así que si usted desea participar de esta ruta, no olvide pues contactarse al 09-86-89-65-84. La reserva es completamente obligatoria para los participantes de esta ruta. Los costos $10 para adultos y $5

y cierran la temporada el 5 y 6 de mayo a la misma hora, 19 horas 30. La donación sugerida, $10 por persona. Les esperamos, mis amigos. Vengan a divertirse. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Once de la mañana con 31 minutos. Como habíamos anunciado, para esta mañana ya está con nosotros el maestro Rafael Camino. Y bueno, ¿quién no conoce quién es el maestro Camino dentro del campo cultural en nuestro país, del campo artístico? Y no solamente acá en nuestro Ecuador, ¿no? Sino fuera de él. Productor, director general, coreógrafo, fundador de la Fundación Cachigua. Rafael Camino Collantes nos ha hecho saber ya en otras conversaciones su inspiración, ¿no?, en las comunidades como su natal, Pichixilí, Macachico. La compañía de Pablo de Pualó. Decidió proyectar la realidad de la sabiduría del pueblo con sus fiestas, nos ha dicho, personajes, danza, música, trajes, texturas, loas, rituales. Yo pues tengo el honor, la alegría inmensa de recibirle acá en La Rayuela nuevamente a Rafael Camino. Dios, Rafael, te pague, Dios te pague, y placer. Ojalá esta mañana sirva de algo esta conversación, esto ponernos en contacto, que es muy importante. La radio es lo mejor para los que están en casa, para los que están descansando, pero sobre todo para los que quieren ser educados y poco cultos, porque ese es nuestro problema. No somos educados ni cultos. Hablemos, Rafael, un poco de Jacchigua. ¿Cómo se debe decir, Jacchigua o Jacchigua? Bueno, como quieran, con cariño. Pero siempre sea con... No, viene de un vocablo que es indígena mestizo, Jacchima. Pero para entrar al turismo tuve que cambiarle la M a la G, porque algunos canadienses, franceses, alemanes no podían hacer con la M, sino con la G. Entonces ahí quedó. Ahí quedó. Con la G, Jacchigua. Si haríamos un poquito de historia, ¿cuántos años tiene ya? Ah, bueno, Jacchigua tiene toda una vida, es casi 70 años. Yo pienso que tuve la suerte de nacer de una madre analfabeta en una choza de paja, pero fui crecido, criado, amamantado por indígenas, por esas mamás que ayudaban a mi madre, mamá Cunchi, mamá Rosa María, mamá Clementina y mamá Mercedes. Entonces, desde ahí hay esto, porque... ellas me dieron de lactar, ellas me abrazaron, me dejaban coger sus aretes, sus fajas, sus rebozos, sus ponchos, sus sombreros. Ellos me enseñaron a gatear, a caminar, a hablar y a respetar la naturaleza, a respetar todo y a respetarles a ellos. Entonces imagínate un mestizo haciendo esto, ¿por qué será, no? Pero como me dejaron hacer, ahora que se aguanten. Sí, ¿no? Claro. Rafael, ciertamente cuando comienza un proceso, un proyecto de estos, hay muchos proyectos, sí, ¿no? Y comenzar, digamos que entre comillas, puede ser fácil, ¿no? Pero mantener un proyecto... Es muy difícil. Es muy difícil. Pero háblanos de eso, sí, que han sido muchos años. Muchos, ¿no?, años. Yo pienso que como ballet nacional, como ballet permanente, estamos ya 30 y vamos a los 39 años. Y yo pienso que tuve la suerte de tener gente que creyó en mí, como José Vicente Mantilla. Él nos hizo ensayar casi un año en el Teatro Bolívar y ahí hicimos las primeras funciones. Luego un gran hombre, cuando vio esto, José Vicente decía, esto es exportación, y yo no lo entendía. Decía, pero esto no es plátano, no es cacao, ¿no? Después cuando vio el señor Eduardo Proaño de Metropolitan Touring, lloró y me dijo... Por fin, el Ecuador y Quito ya tiene un buen ballet como las mejores ciudades del mundo. Yo no sabía, que no podía creer. Yo pienso que después Hernán Crespo, este hombre que hizo de Quito Patrimonio Cultural de la Humanidad, él fue el hombre que me desasnó. Yo tenía todo esto y él me decía, ¿y de dónde y cómo? Entonces me hizo tantas preguntas, me llevó a Ingapirca, después yo tuve reuniones muchas en el Banco Central, y conversando, me dijo, estás haciendo una maravilla en la maravilla, y yo todavía no le entendía. Yo pienso que después entendí cuando fuimos al Mundial de Alemania para bailar para 750 mil personas, o en el primer viaje a Francia, a donde nos dieron 8 días para ambientarnos a Europa, y nos han dado todas las facilidades, después en el Japón para bailar para 20 mil estudiantes. O sea, este proceso hermoso, yo digo el privilegio de haber bailado para los tres papas, ¿no? Para Juan Pablo II en la Cocha, en la Tacunga, para Benedicto XVI en Roma, para Papa Francisco aquí, pero sobre todo de haber bailado en comunidades, en escuelas, en barrios, haber estado en 47 países, yo pienso que es un proceso de decir esto somos, aquí estamos. Cuando viajo nunca hago poner a mis bailarines pasajes, si los que nos llevan nos dan todo y no cobro nada, pero voy a hacer conocer a mis bailarines del mundo, de dónde somos y para qué somos y para qué estamos. Entonces es muy importante eso, ¿no? Entonces fue difícil, sí, pero yo creo que todo ese trajín, ese proceso lo debo mucho a Eduardo Proaño, a José Vicente Mantilla y a Hernán Crespo. Y por ahí está la cosa, ¿no? Por eso que antes éramos Metropolitan Touring Hachiwa. Ahora estamos queriendo ser de todos, de todas las agencias, de todo el turismo, de todo el pueblo, de todos los indígenas, porque es difícil además, porque mira, yo mestizo y haciendo de los indígenas, ¿no? Y recuperando todo, collares, texturas, todo, porque muchos indígenas igual, comunidades enteras ya no se visten como antes, ventajosamente siguen pensando como antes, ¿no? Pero ya no les gusta hablar el quichua, ya no se visten como los papás, como los abuelitos, porque ahora les ponen uniforme. Entonces es difícil, pero nosotros mantenemos todo eso y estamos prestos a muy pronto tener una cosa muy increíble que es el Centro de Interpretación de la Memoria Patrimonial Hachiwa. Ese será uno de los mejores museos de Latinoamérica. ¿Y dónde va? Mejor no te aviso los demás, solo eso nomás. Solo eso nomás te digo. Sí, depende mucho del señor presidente, depende mucho del señor ministro de Cultura, depende mucho de mí mismo, porque esto tiene que quedar. Tiene que quedar hecho, estoy perdiendo la vista, pero tengo que dejar hecho, porque tenemos mucho, mucho, mucho recopilado. Tuve la oportunidad de mirar a niños también, sí, haciendo danza, sí, también haciendo arte. Es el proceso, mira, porque yo decía, a veces somos 36, 40 bailarines, pero de pronto mi hijo empezó a bailar desde los 3 años y medio, entonces toditos decían, qué lindo que baile el guagua, qué bonito que baile el guagua, ¿no es cierto? Y después ya hice el ballet infantil, y después venían los papás y los abuelitos a que bailen los guaguas, y decía, chuta, qué bestia, ¿no? Vienen trayendo que se hagan maricas los guaguas, ¿no? Porque así era la danza antes. Entonces tuvimos que hacerlo con mucha disciplina, con mucha honestidad. No es negocio Hachiwa, es un servicio, ¿no? Para mí es un servicio cultural. Entonces, de pronto ya tuvimos también a los adultos mayores, y de pronto fui a estudiar en el 82 en Brasil la pedagogía Waldorf, la euridmia, y de ahí tuve que hacer el ballet con jóvenes sordos, con jóvenes con deficiencia intelectual. Tenía un grupo hermoso que los ciegos tocaban para los sordos. Era un proceso hermoso de mucho tiempo. Entonces, yo creo que inclusive tenemos ahora 5 grupos de indígenas haciendo turismo comunitario. Entonces, es un proceso de avanzada, es un proceso de decir, esto somos, eso tenemos, esto es nuestra identidad. Además, como ejemplo para los demás, en el mundo no hay otro grupo como Hachiwa, eso sí te aseguro. No hay otro grupo. Hay Berioshka, por ejemplo, que estuvo aquí la otra semana, no me impactó. No me impactó porque es súper simétrico, ¿no? Súper simétrico, pero qué bailarinas igualitas, es que tienen todo un país hermoso, pues Rusia hermoso, entonces tienen un montón de escuelas, de academias, y tienen donde escoger. Uno pobre, como somos, huesos anchos, pies planos. Entonces, lo que Dios diga, ¿no? Las 11:39 de esta mañana está con nosotros maestro Rafael Camino. No, solamente Rafael, el maestro está arriba, con las tablas bajas. Solamente después. Rafael Camino, entonces, director fundador de la Fundación Hachiwa. El hombre más sencillo y humilde del Ecuador, eso sí te digo. El cholo, el chagra. Ese soy yo. Esta mañana comparte conmigo estos micrófonos Gabriel Caicedo y pues él tiene también virtudes. Y pues el hecho de pensar, y quisiera pues retomar un poco de lo que usted quizás dijo antes de entrar al aire, ¿no? La cultura. ¿Cómo se debe pensar la cultura desde este tipo de arte? Hay muchas formas, ¿no es cierto? Pero yo creo que la más fundamental es calidad. Y sobre todo crear, investigar. No sacan nada copiando. La mediocridad en el arte no puede existir en Latinoamérica. Somos una potencia cultural para el mundo. Y nosotros tenemos la obligación, y aquí como Casa de la Cultura, como Ministerio de Cultura, tenemos la obligación de generar aptitudes y actitudes de calidad. No podemos seguir siendo mediocres en cultura. Tenemos grandes pensadores, grandes escritores, grandes músicos. Tenemos un montón de bailarines, un montón de gente que hace teatro. Pero superemos la mediocridad. Hagamos investigación. No utilicemos el arte para decir esto hago. Yo pienso que tenemos que tener espacios los que hacemos arte. A mí me toca bailar en las calles, pero no importa, pues. En las calles también está el pueblo, ¿no? Teatros no existe, pues. Pero es necesario que la Casa de la Cultura, especialmente ahora que va a ser núcleo de Pichincha, ¡wow! Estoy soñando en que se haga proyectos culturales con procesos, con recuperación de imagen, lo que es la Casa de la Cultura, lo que es Benjamín Carrión, no pongamos la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura es un edificio, pero pensemos en lo que fue Benjamín Carrión y por qué hizo esto Benjamín Carrión. Y la maravilla que es del Ecuador, no solo Quito. Lo que pasa es que no somos cultos, no somos educados, ¿no? Entonces seguimos siendo como antes, tercermundistas. Comemos lo que nos da la gana, dormimos hasta que nos dé la gana, hacemos lo que nos da la gana y no hay tal. Tenemos que superar la mediocridad y en la cultura tiene que haber procesos. Entonces yo planteo, yo digo, ¿no? A mí hay eventos, ni me invitan ni me hacen conocer. Por algo ha de ser, pues, porque soy crítico, pues. Porque no me gusta la mediocridad, pues. Rafael, ¿qué significa procesos en este contexto? Yo pienso que es necesario que existan, hago esto, con esto, con esto, para esto, dónde, cuándo, cómo, por qué. O sea, es como hacer una película, pues. Pero imagínate, es que somos un país riquísimo, no hay como el Ecuador en el mundo, ¿no? Hasta las ballenas vienen a parearse en las orillas nuestras. Y ni eso conocemos, ni eso sabemos. Tenemos las mejores rosas, las mejores orquídeas, los mejores cerros, los mejores nevados, los mejores árboles, los mejores animales, las mejores aves. No conocemos. Sí. Entonces, los procesos se dan primero con identidad, con autoestima, con dignidad, sabiendo qué voy a hacer para ahora, para después de 2 años, para después de 5 años, para después de 20 años. Entonces, un proceso no es tener 6 bailarines y 6 parejas y con las 6 parejas estar 20 años, pues. O sea, un proceso es tener niños, tener con personas con discapacidades diferentes. O sea, todos somos iguales, pues. Entonces, como todos somos iguales y además nosotros tenemos rica música. Nuestra sonrisa no hay en el mundo entero. Nosotros somos las mejores sonrisas del mundo, ¿no? Entonces utilicemos la sonrisa, pues. Pero no utilizamos la copia. Aquí en Quito yo tengo registrado 47 grupos de danza que hacen danzas bolivianas. Ándate tú a Bolivia a ver qué grupo hace una danza del Ecuador. Entonces primero no valoramos lo nuestro, ¿no? En un proceso tenemos que aprender a valorar lo nuestro, a respetar lo nuestro, a querer lo nuestro, a conocer lo nuestro, a comer lo nuestro, a poner lo que se ponían, o sea, bueno, ahora imposible, ¿no? Pero por lo menos en el arte, en la danza, tenemos que recuperar esos elementos. Yo digo, ¿y ustedes que están bailando? Cayambeñas. ¿Qué es eso? Tus, tus, tas, tas. Imagínate. ¿Y ustedes que están bailando? Otavalos. Es que digo, vean, háganme el favor de pensar, pues, de crear, de investigar. Entonces, a ese nivel está la danza. A ese nivel está la gente que hace esto utilizando el arte para decir, estamos haciendo cultura. Vamos a hacer este grande evento que bestia, vamos a llenar. ¿Con quién llena? Con los familiares, los que vienen a bailar, pues. Porque todo se hizo gratuito el arte. La investigación, ¿qué papel cumple dentro de este proceso cultural y dentro de este arte también? En mi caso, más la convivencia. Yo no soy ni investigador, ni antropólogo, ni sociólogo. Pero conviví toda mi vida en sectores indígenas, en sectores populares, hasta ahora. Hasta ahora tengo muchos proyectos a nivel comunitario indígena. El proyecto de alfabetización patrimonial comunitaria para recuperar la alimentación, el vestuario, la música, los hábitos que tenían ellos. Caminaban en patayucha, Ahora hay muchos carros, pero ¿por qué caminaban en patayucha? ¿Cómo pisaban el pie al suelo? ¿Cómo se ponían esos collares? ¿Por qué se ponían esos collares? ¿Por qué? Imagínate esto, ¿no? Los indios se visten de negro por la muerte de Atahualpa. Desde eso me han hablado. Así nos enseñaron, pues así nos educaron. Es la peor mentira que nos pudieron educar. Yo conozco los indígenas, cuando vinieron españoles, trajeron borregos, vacas, caballos y un montón de cosas. Y ahí trajeron borregos negros. Pero nuestros indígenas nunca vendieron al borrego o a la borrega negra, nunca la lana vendieron, sino ellos tresquilaban, escarmenaban, lavaban y hacían sus prendas de vestir. Ah, claro, ahora todo es de petróleo, ¿no? Pero no es por la muerte de Atahualpa que nos ponemos de negro. A vos a lo mejor te enseñaron eso, también te enseñaron, pero ya no, pues ya no, mucha pendejada, ¿no? Es igual, ¿no? ¡Ay, el héroe niño! A mi pobre me hicieron abanderado en la escuela de Simón Bolívar, porque yo luché zapatos en la Tacunga, en Salto. En cuarto grado, abanderado de la escuela tricolor, de la bandera tricolor, porque ahora hay muchas banderas que ponen a todo. Todo mundo quiere ser abanderado, ¿no? Y tuve que hacer esto en el patio de la escuela Simón Bolívar. El señor Quevedo, el director. Y coge el héroe con la mano derecha y un cañonazo al suelo, y asustado que ahí mismo está, porque tocaban el cañonazo. Y como es macho, coge con la izquierda otro cañonazo al suelo, y como es requete macho, coge con los dientes y grita, viva la patria, qué porquería, ¿no? Qué héroe falso, ¿no? Y si yo me di cuenta quiénes se rieron, yo andaba ensangrentado como 5 meses en cada recreo, porque era de mañana y tarde, hasta que el mismo director me llevó a la dirección. Rafael, nosotros tenemos la culpa, te hicimos héroe falso, pero ya no andes de ensangrentado. Lindo chiste, ¿no? Lindo chiste, ¿no? Entonces mira todo eso. Entonces los procesos son con identidad, con autoestima, con dignidad, con investigación, sabiendo qué hago. La danza no es de fanáticos, el arte no es de fanáticos, por favor. Un buen músico toca 8 horas, 10 horas diarias. Un creador crea 20 horas diarias. No copias. Qué fácil ahora copiar videos, ¿no? Entonces, no, o sea, los procesos se dan con investigación, con sensibilidad, con armonía, con paz. Viendo qué pasa en el Ecuador, viendo qué pasa en Latinoamérica, viendo qué pasa en el mundo. Tenemos, por ejemplo, nosotros tenemos la mejor coreografía del mundo, la danza de la paz. En el teatro de la UNESCO en París vieron eso y se quedaron locos. Se quedaron locos. ¿Pero por qué? Porque está con euritmia, pues. Entonces, dando gracias a Dios, tengo todo ese conocimiento y pude hacer todo, ¿no? Yo tengo muchos bailarines que tienen grupos, pero prohibido copiar, pues tienen que investigar. Si no, no pasa nada. Seguimos con Rafael camino acá. Yo quiero preguntarle a Rafael, en este mismo momento, ¿qué está haciendo Hexigo? Ay, ahorita estamos locos. Sí. Por este proyecto que viene, ojalá Dios quiera, tendremos el mejor museo de Latinoamérica. Tiene que ser, es un hecho, tiene que ser realidad. Estamos con todos los contactos, estamos cerca de conseguir eso. Y eso servirá para educar, para que los hijos de los hijos de nuestros hijos sepan que había en el Ecuador. Para que los hijos de los indígenas, los nietos de los indígenas se den cuenta que utilizaban sus abuelos, sus abuelas, sus tatarabuelas. La armonía que había, los colores que había, las texturas que había, la sonrisa, la comida, o sea, todo eso será uno de los, te digo, será uno de los mejores centros de la cultura de Latinoamérica y ojalá del mundo. Esos son los proyectos que están ya, ya en camino. Es el proyecto que está, ahorita estamos también tratando de ingresar al turismo, un sitio denominado La Choza, donde nací. Es declarado el ejemplo del Suma Causay en el Ecuador, es lo único que tengo, es mi mundo, es mi vida. Allá voy y disfruto con mis aves, con mis animales, con todo, porque es necesario vivir bien, pensando bien, con los demás, armonizando, riendo, conversando, discutiendo también, dando la razón a todo, ¿no? Pero claro. Claro que sí. Entonces esta enfermedad que tengo no es, pero para mí es la más linda. Le quiero la diabetes y la diabetes me quiere a mí y me deja hacer lo que quiera. Y creo que se han entendido bastante bien, porque yo te veo que estás muy bien. Yo le quiero la diabetes. La última vez que conversamos te veo, sí, que estás muy bien. Yo le quiero la diabetes, ya me quiere, entonces me deja hacer todo, soy feliz. Qué bien. Rafael, siempre es un placer conversar contigo. Pues, no te canses. Yo no, jamás, es más, quiero grábale. Pedirte por favor que no sé, aquí a 15 días, a 20 días, a mi por regreso. Favor, a tu regreso. A mi regreso estoy saliendo ahora, estoy saliendo a un gran evento. Me voy al DF, es con coloquios, simposios, es por los 100 años del nacimiento de Amalia Hernández. Entonces voy a compartir lo que se ha hecho en el Ecuador, lo que se ha hecho en Latinoamérica y en el mundo. Voy a dar unas charlas, unos talleres a los bailarines de Amalia Hernández. Eso para mí es grato, es grande. El ballet de Amalia Hernández era lo máximo que había en México. Ahora es de Xcaret en Cancún. Pero conversar con ellos, plantear con ellos, yo diría, llegar a consensos de cómo está la cultura en el mundo, de qué es lo que se hace, cómo se hizo, yo pienso que es el momento de conversar. Entonces, tú me llamas nomás y ya sabes que estoy aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pero un abrazo, no me mandes grande todavía, para ti. Y pues nosotros, en radio, es como que pasa el tiempo rapidísimo, ¿no? Por eso no se va a estar tenemos, pendiente, compañero. Tenemos un 10 minutos, ya, tenemos 8 minutos, sigamos. Sí, sí, sí. Antes de finalizar con este encuentro con Rafael Camino, hablábamos un poco de la cultura en nuestro país, hablemos concretamente en Quito, ¿no? Bueno, la Casa de la Cultura ha sido un referente para, digamos, la cultura inclusive latinoamericana. Estamos hablando desde su creación. Ajá. Con Benjamín Carrión. Sí. ¿Cómo ves tú en este momento? Bueno, yo tengo que estar contento, yo debo estar contento porque ya hay la ley de cultura. Pero no solamente que existe la ley de cultura, se tiene que hacer muchas cosas más. Feliz porque antes había la subsecretaría de cultura con 14 personas o 20 personas y así había cultura. La Casa de la Cultura Benjamín Carrión tiene sus núcleos y hay un proceso. Hay un proceso muy importante que desgraciadamente, a lo mejor por falta, yo diría, de proyectos de inversión cultural y de proyectos culturales del Estado, en este caso la Casa de la Cultura tiene que ver mucho en eso, porque es parte del Estado. La cultura es lo máximo en un pueblo. Imagínate, un pueblo sin cultura sería de ciegos, sin orejas, sin brazos, ¿no? Y somos una potencia cultural para el mundo. Entonces, yo pienso que ya con la ley de cultura, yo pienso que Lenin y todo su grupo de trabajo, ojalá también Rafael deje haciendo cosas, pero sobre todo yo pienso que viene un gran proceso con lo que es el Ministerio de Cultura y con lo que es la Casa de la Cultura Núcleo de Pichincha. Yo pienso que es necesario que se proyecte lo que yo decía, el arte, que vaya a la trayectoria, que no vaya a la simulación, que no vaya a la copia, que no vaya a la mediocridad, sino que este sea el momento de que trascienda nuestra cultura en todas las ramas, en la literatura, en la escultura, en la pintura, en todo, en el teatro, en el mimo, en todo tiene que superar la mediocridad, haciendo proyectos de inversión cultural, haciendo proyectos que no se haga una presentación y chao. Entonces los bailarines se sacan el sucio 6 meses, 8 meses, hacen una presentación y se olvidan de lo que han bailado para el siguiente año. Entonces tiene que haber espacios también para que desarrolle, para educar al pueblo. Un pueblo culto es lo mejor que hay en el mundo. Si nos vamos al Japón y vemos el Japón, lo culto que son, ¡wow! Pero aquí no tenemos eso. ¿Por qué? Porque no está dado la cultura al pueblo, no está dado la cultura a la clase media, no está dado la cultura a la clase alta. Vuelvo a decirte, yo estuve el lunes en el Berioshka, ¿no? No se llenó el teatro. ¡Berioshka! ¡Bestia! Yo le vi eso hace 42 años. A lo mejor ahí me impresioné un poco. Pero esta vez no me impresionó. Soy crítico. Mucha simetría. Mucha repetición. Una coreografía sí me gustó. Me quedan los pañuelos por encima y qué bacán. Hermoso. Y claro, los hombres, increíble, ensaltadores, ¿no? O sea, atletas, increíble. La igualdad de las mujeres, increíble, porque tienen donde escoger también. Pero imagínate, así no se llenó. Entonces estamos en Quito, no culto. Berioshka llenó el teatro, ¿no? 2-3 noches. Berioshka, que den a un colegio, que hagan el espectáculo en un colegio, ¿no? Y, o sea, Berioshka es uno de los mejores ballets del mundo. Rafael, tú eres miembro de la sección académica de antes danza. No. Antes no. ¿Por qué antes no? Antes no me pusieron. Por eso, ventajosamente, no estoy para elegir a nadie. Entonces, para mí todos son iguales, todos son buenos. Jesús, el que triunfe, que triunfe. Tendré que saludarles, felicitar. Yo sí respeto a las autoridades, cualquier autoridad yo respeto. Buenos días, buenas tardes, ¿cómo ha pasado? ¿Cómo está? Vea, esto estoy haciendo, si le gusta, sí. Si no le gusta, vea cómo, que le guste. Pero ventajosamente yo no doy el voto. Mi voto es para todos, no soy miembro. No Rafael soy miembro. Camino con nosotros y ahora tenemos. Y felicitaciones que... al que gane, ¿ah? ¿Eh? Claro que y a, sí. Y a todos los que están manera. Inscritos en el book, en el ni sé qué cosa. Porque sé que hay un montón aquí, un montón allá. Entonces, ¿cuáles también serán los candidatos? Ventajosamente no me sé. Pero Rafael. el que tenga más votos y que haga buenas obras para la cultura, para las culturas del Ecuador, para Rafael, el pueblo. Mis gracias por tu tiempo esta mañana. Y bueno, quedamos en que cuando regresas de México, ya, pues... Vos tienes mi número seguro. Sí, así es. Ah, ahora sí, ya sí. Tengo WhatsApp. Por favor, ya tengo WhatsApp. Tuve que botar mis teléfonos que ya no servían y tengo ahora sí un mes más o menos bueno, pero al tanteo nomás y sin mirada, entonces por ahí, tan, suena. Lo intentaré. Intenta. Buen viaje. Dios te pague. A ti, Rafael. Muchas gracias, Rafael. Concluimos con la Rayuela este día martes. Y mañana, recuerde, a las 9, estamos nuevamente aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Todos los miércoles, por favor, en el Demetrio Aguilera, el espectáculo. 80 bailarines en escena, 1.200 kilos de vestuario, con música en vivo. Somos muy exigentes en la hora. Empezamos 7:30 en punto. Por favor, todas las agencias de viajes, todos los que tengan amistades en Quito que no tienen a dónde llevar los miércoles, ya saben, a la Casa de la Cultura, al Demetrio Aguilera, a ver uno de los mejores espectáculos del mundo. Así ballet mismo. Folclórico Nacional Jacchivo. Ve, casi no hago eso, casi no aviso. Imagínate, y te ibas a ir. Sí, me iba a ir. Ese es el colmo. Te das cuenta y vos no me dijiste nada. Rafael Camino con nosotros. Amigas, amigos, muy buen día. Hasta mañana. Es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM.